Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Quizá no lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios. Con nostalgia de ti. La influencia de la nueva era o New Age en las artes, la autorrealización y autorredención, así como la plenitud del yo, son las banderas con las cuales el movimiento Nueva Era propone sanar a la humanidad. Autor Eduardo Ramos Olivera, fuente catholic.net. A través de los siglos, las artes han ido desarrollándose acorde a los cambios políticos, a las tendencias filosóficas, creencias religiosas y avances tecnológicos. En las últimas décadas, gracias a la era digital, la información de las artes es cada vez más accesible para la población. Actualmente cuenta con diversos formatos y presentaciones, como son CDs, DVDs, Blu-ray, discs, DVDs en alta definición, videos en alta definición, e-books, vitrinas virtuales, museos virtuales, películas online, películas en tercera dimensión, TV por cable, televisión de alta definición, programas de televisión online, radio en línea, talleres de arte en línea, centros culturales multidisciplinarios, charlas y seminarios educativos en línea, festivales y conciertos y mucho más. Muchas religiones han revalorado los potenciales y alcances que ofrecen las herramientas digitales para difundir sus creencias y prácticas a través de la elaboración de obras artísticas tales como teatro, literatura, ópera, pintura, fotografía, cine, arquitectura, música, poesía, danza, escultura, que captan la atención de multitudes que consciente o inconscientemente buscan respuestas existenciales, asesorías espirituales, alivios temporales y soluciones inmediatas ante los obstáculos inminentes que se presentan en las diversas actividades del quehacer diario. Progresivamente, la propuesta del movimiento New Age o Nueva Era, cuya naturaleza gnóstica propone tener un conocimiento profundo de comunicación con la naturaleza, con las leyes cósmicas, descarta a Jesucristo como Redentor y Salvador de la humanidad, puesto que niegan los contenidos revelados de la fe cristiana. Es por ello que en nuestra religión católica y la Nueva Era o New Age son incompatibles. La autorrealización y autorredención, así como la plenitud del yo, son las banderas con las cuales el movimiento New Age propone sanar a la humanidad. Plantean que los árboles tienen alma, como lo vimos hace poco en la película Avatar, del director James Cameron, y los chamanes son gurús o guías espirituales que dominan las fuentes de energías y tienen la autoridad para iniciar a sus adeptos y seguidores hacia el Dios interior que según ellos poseemos, pero como no conocemos las técnicas para acceder a la divinidad interior, debemos recurrir a ellos para que nos digan cómo comunicarnos con el Dios universal. Para los miembros de la nueva era, no existe el pecado, no existe la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Más bien para ellos, lo que realmente creen es que existe la reencarnación para alcanzar la perfección, minimizando y desacreditando todo el esfuerzo al cual como católicos Jesucristo nos invita para alcanzar la santidad, puesto que plantean que tenemos varias vidas para plenamente realizarnos como individuos sin necesidad de conocer ni imitar a Jesucristo. Armonías, éxtasis, buenas vibraciones, espiritismo, francomasonería, ocultismo, teosofía, sanidad, holística, autocuraciones, sanación a través de la música, los cristales, los metales y colores, estados de conciencia alterados, libros de autoayuda y todo tipo de experiencias placenteras están incluidos en el sincretismo del movimiento New Age. Las sensaciones agradables orientan a las personas a creer que están en un nivel superior, en un estado divinizado, donde el sufrimiento no existe, donde el dolor se desvanece, una ilusión que la mente se esfuerza por preservar diariamente, pero que, al no coincidir con la realidad, genera frustración y mayor necesidad de conocer las técnicas para sintonizar con el universo, dándole autoridad y mayor espacio a los guías de la nueva era, responsables de desorientar y ocultar las verdades reveladas. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega. Recomiendo leer La Constitución Dogmática de la Revelación, Dei Verbum. ¿Cómo encontrarte dentro? ¿Cómo encontrarte dentro? Sí, estoy en tierra extranjera, en tierra extraña. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Innemi.